Un televidente que me pide que por favor mantenga en reserva su nombre, me dice que, a ver si puedo decir algunas cosas acerca de la misoginia. Porque él cree que ahora la misoginia ya no rige en un lugar como rigió antes, y ha sido o es crecientemente reemplazada por lo que él llama auto-misoginia. La misoginia es el odio a la mujer. Miso, del griego miso, es odiar, y gine es mujer, ¿no? El misógino odia a la mujer, siente aversión hacia ella o rehúye su trato. Pandora, que viene a ser una especie de Eva de la mitología griega, ¿no? Es una mujer pues llena de encantos y de atractivos, pero también es falsa y aduladora, ¿no? Y un día se roba del cielo una caja que contenía todos los males y también la esperanza. Bueno, cuando esta caja fue abierta, entonces se esparcieron pues por la tierra todos los males y asimismo la esperanza. Hesiodo, en su Teogonía, lamenta que haya mujeres y dice pues que desgraciadamente las hay y que tendremos pues que aguantarlas y tolerarlas porque al fin y al cabo son un mal necesario. Eso decía Hesiodo, ¿eh? Nada menos, ¿no? Bueno, muchos otros autores, ¿no? Y autores de nota de la antigüedad han sido misóginos. Juvenal, Antífanes, Aristóteles, Aristófanes, también Petronio, Ovidio, en fin. Pero la misoginia en ninguno de estos casos alcanzó la intensidad y la difusión que alcanzó con la patrística. San Crisóstomo, por ejemplo, decía: de todas las bestias salvajes, la más dañina es la mujer. Y luego San Buenaventura, en pleno siglo XIII, dice: mulier, it es caro, lo cual traducido significa la mujer, es decir, la carne. ¿No? La carne en la doctrina católica pues inclina a la lujuria, ¿no? A la sensualidad, ¿no? Y la mujer es la encarnación de la lujuria, la tentadora. Enloquece a los hombres. Y en el capítulo 17, no, en el versículo 17 del capítulo 22 de Éxodo, consta el siguiente mandamiento. Dice: no dejarás con vida a la hechicera. Por causa de este mandamiento, que es un mandamiento veterotestamentario, y por la bula de Inocencio VIII de 1484, y la publicación del Malleus Maleficarum de Sprenger y Kramer, el martillo de las brujas, el martillo de las malhechoras, el martillo de las hechiceras, se desencadenó una cacería despiadada de brujas, que fue pues una manifestación colosal, espectacular de misoginia. Cazar brujas y torturarlas y matarlas, ¿no? Llegó pues a ser una práctica obsesiva y demencial, ¿no? Ahora es uso, ¿no?, lamentarse de la muerte de muchos seres humanos en tales o cuales circunstancias, pero nadie recuerda ahora que en esta cacería, y lo ha demostrado con muy buenos argumentos y con estadísticas confiables, Boyd, en esta cacería de brujas, ¿saben cuántas mujeres murieron? 9 millones y medio. 9,5 millones de mujeres. Y si ustedes se molestan en leer el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, hay una edición en español y hay una mejor edición en inglés, ¿no? Con una traducción del gran especialista en brujería que es Montag Sumners. Si ustedes se molestan en leer ese manual, porque eso fue un manual de inquisidores, ¿no? El Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, van a tener entre manos pues uno de los libros más sorprendentes en la historia universal del sadismo, ¿no? Así. Ernst Jones, el biógrafo de Freud, dice: podemos calificar fundadamente este libro como único en los anales del asesinato y la crueldad. Siempre los inquisidores buscaban, porque decían que las mujeres tenían pacto con el diablo, entonces buscaban en el cuerpo de la mujer, en el cuerpo desnudo de la mujer, ¿no? La marca del diablo, que generalmente estaba o en los pechos o en los genitales. Y para saber qué era efectivamente la marca del diablo, entonces había, porque ellos creían que esa marca hacía insensible la parte del cuerpo donde esa marca estaba. Entonces, para saber que era una parte insensible, provistos de grandes agujas, los inquisidores comenzaban a hincar a la pobre mujer, ¿no? Y bueno, y si la mujer gritaba y sangraba y todo, entonces decían: no, aquí no es, aquí no es. Y así recorrían todo el cuerpo, pues la pobre mujer pues moría desangrada, ¿no? Una cosa así espantosa, ¿no? Ah, no, y eso está perfectamente especificado, ¿eh? Como debe hacerse y todo en el Malleus Maleficarum, ¿no? Había toda una morbosa, una absolutamente morbosa complacencia en esos hincamientos con unas agujas que, bueno, una aguja de tamaño era pequeña, ¿no? Eran unas agujas así, pero enormes, ¿no? Ahora, claro, ellos decían que estas mujeres, estas brujas, ¿no?, para satisfacer sus incontenibles deseos sexuales, se entregaban a los demonios, ¿no? Y que entonces había que cortar esas entregas, pues, finiquitando a las mujeres, porque de lo contrario íbamos a terminar pues completamente exterminados, ¿no? Bien, yo tengo un trabajo titulado La eyaculación precoz como disfunción específica del coito heterosexual. Y yo demuestro en ese trabajo, que no ha tenido la difusión que debiera, porque yo considero que es una contribución real, yo demuestro en ese trabajo que la llamada eyaculación precoz prácticamente solo ocurre en el coito heterosexual, o sea, en el coito entre un hombre y una mujer. Y no ocurre, o si ocurre, ocurre rarísimas veces en el coito homosexual. Bueno, es un hecho científicamente demostrado, pero las explicaciones son varias, no hay una sola explicación. Entonces yo aventuro hasta 5 explicaciones. Y una de estas explicaciones está relacionada con la misoginia. Vean lo que yo digo: el eyaculador precoz manifiesta su aversión a la mujer eyaculando con toda rapidez y ensuciando a la mujer, porque desde la época pues más remota, y particularmente en la Biblia, la efusión seminal es una suciedad, es un ensuciamiento. Por eso los llamados sueños húmedos, se decía antes, se decía poluciones nocturnas. Polución es ensuciamiento. Entonces, tener un llamado sueño húmedo, o sea, un orgasmo con eyaculación mientras que uno duerme, esa era una acción poluta, una acción sucia, ¿no? Eso siempre se ha creído, ¿no? Bueno, y entonces yo digo que el eyaculador precoz, pues, eyaculando con toda rapidez, ensucia a la mujer por creer equivocadamente que el semen es materia ensuciante, ¿no? Una creencia hebraica muy difundida y que consta, por supuesto, en varios lugares veterotestamentarios. Entonces, con su vaciada súper rápida y descontrolada, el hombre ensucia a la mujer y la priva del goce. Entonces, no solamente no permite que ella llegue al orgasmo, sino que además de esta impermisión, la enfanga, la ensucia, que es una manera de rebajarla y de odiarla, ¿no? Es interesante esta lectura, no digo que sea la única, pero es interesante. Hay varias obras misogínicas en la literatura contemporánea. Creo que la más conocida, y todas las personas cultas que me ven en este momento me darán la razón, la más conocida es la de Otto Binninger, ¿no? Un brillante filósofo suicida que compuso un libro titulado Sexo y Carácter. Hay una excelente traducción de Felipe Jiménez de Azúa en la editorial Losada. Quienes quieran cumplidamente enterarse de todos los argumentos de Binninger harán bien leer este libro, todavía se encuentra. Y luego hay una serie de otros libros, ¿no? Recuerdo hay un libro de Roberto Noboa Santos, el famoso escritor y médico español, que se llama La indigencia espiritual del sexo femenino. Y hay un libro de Moebius que se llama La inferioridad mental de la mujer. Todas estas son manifestaciones misogínicas. Y finalmente mencionaré una obrita publicada en Lima en 1975. Esta es otra obra misógina, ¿no? ¿Y que saben cómo se llama? La mujer imbécil. Su autor es el señor Antero Astu y curiosamente dedica el libro a su madre y a todas las mujeres del mundo. Yo no he traído el libro, pero lo tengo. Pero así es. Y se llama La mujer imbécil, dedicado a mi madre y a todas las mujeres del mundo. Dios nos libre de semejante libro. Bien, me indican que el tiempo ya se ha cumplido y será pues con ustedes hasta el siguiente programa.